Me parece que se dio un paso fundamental, ¿no? Seguramente el Senado aprobará en su próxima sesión el ascenso de Panza. Y yo creo que independientemente de los valores personales que tiene la coronel Panza, es el hecho del ascenso y tener la primera generala es un hecho trascendente, es un símbolo de una política hacia el interior de las fuerzas que llevamos desde el 2003, que es la participación de las mujeres, ¿no? Hoy el 18 o 19% de la totalidad de los integrantes de la fuerza son mujeres, y esta es una política que va creciendo, y yo creo que ha sido, desde el punto de vista cultural, el cambio más importante que se ha dado hacia el interior de las Fuerzas Armadas durante todo este tiempo, ¿no?